una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. No digo que sea el único tema, pero sí que es el tema más sobresalido y el que más ha impactado en las últimas horas. Estamos hablando de haberse oficializado el piso, la suba del piso del impuesto a las ganancias, que pasa de 225.000 a 280.000 pesos. 792. Ok, eso es a partir de junio, y el aguinaldo, con remuneraciones menores al nuevo piso, no queda alcanzado por el impuesto. Pregunta probablemente poco original. ¿Cómo lo vemos al vaso? Medio vacío, porque si tenés que subir el piso, quiere decir que la inflación galopa, o lo vemos medio lleno porque 1.200.000 trabajadores dejan de pagar el tributo. O lo querés ver de las dos maneras. Lo voy a ver a mi manera, ¿no? Porque creo que la mayoría de la gente por ahí ni siquiera termina de entender bien. Entonces, vamos a ver primero si lo podemos explicar. El año pasado se sancionó una ley, sí, que fue la que subió el piso, sí, desde el cual se tributa ganancias, que estableció que las jubilaciones, los aguinaldos, de aquellas personas no alcanzadas tampoco iban a estar alcanzadas, uh-huh, y se facultó al Poder Ejecutivo a que, en función de la evolución inflacionaria, actualice. Sí. La actualización que la ley establecía estaba prevista para septiembre. Todo lo que se hizo, en este caso, es adelantar a junio lo que estaba previsto en la ley. Lo que estaba previsto para septiembre. Así es. Para que no quede tocado el aguinaldo. Para que no se incorpore más gente a pagar impuestos a las ganancias en función de la suba de los salarios que tratan de no perder frente a la inflación. El tema es así. Durante el gobierno de Macri, uh-huh, se aumentó notablemente la cantidad de gente alcanzada por ganancias. Sí. ¿Por qué? A pesar de haber sido, ¿te acordás? De que era una cosa, la iba a eliminar. Conmigo los trabajadores conmigo no van a pagar impuestos a ganancias. Muy bien. Se llegó a 2.100.000 personas, trabajadores en relación de dependencia, pues hay impuesto a las ganancias de las empresas, impuesto a las ganancias de las personas. Vamos a decir algo que se escucha muchas veces y que yo adhiero: el de las personas debería cambiarse el nombre y llamarse impuesto a las altas remuneraciones y no a las ganancias. Con eso se aclara el tema, el salario no es ganancia, terminamos con un montón de discusiones. Y asumimos que el que gana más que un determinado nivel es lógico que aporte, porque uh-huh, es el concepto de la solidaridad social y de la idea de lo que representan los impuestos. Entonces, con Macri, que iba a eliminar el impuesto, se llegó a 2.000.000 y pico de personas que pagaban. Sí. Nosotros sancionamos una ley a partir de un proyecto de Sergio Massa, sí, por el cual se subió el piso desde el cual se comienza a pagar. Uh-huh. Eso hizo que 1.200.000 personas de las que pagaban al final del gobierno de Macri dejaron de pagar impuesto a las ganancias. Bien. ¿Está claro? Sí. Se explicó que el sueldo anual complementario de aquellas personas que no estaban alcanzadas, es decir, las que estaban debajo del piso, tampoco iba a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. La inflación se disparó y el sentido común indicó que aquello que estaba previsto para septiembre había que adelantarlo, porque de lo contrario, mucha gente, por vía de paritarias, que recomponen el salario para que no pierda frente a la inflación, iban a entrar y tener que volver a pagar. Eso es lo que se hizo. Es decir, evitar que la inflación distorsione el objeto de aquella ley para que todas esas personas no estén alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Esto conduciría a decir que fue una fake, o si no una fake, una exageración hablar de que hubo conflicto con Guzmán y una polémica interminable en el gobierno. Sí. Es decir, vuelvo, porque si seguís el hilo de lo que yo estoy tratando de explicar, esto era para septiembre. Y pasó a junio. Y pasó a junio. Uh-huh. La carta que le manda Massa tiene por objeto de advertir esto. Che, ojo que está el aguinaldo y puede pasar que, porque si Economía espera a julio para hacerlo, cuando lo haga, mucha gente por la suba de la nominatividad salarial en el aguinaldo le descuenten para ganancias. Y lo que se hizo es recoger eso y anunciarlo. Vos leíste, habrás leído lo que dijeron los dos y lo que dijo Massa sobre todo. Sí. A los que hablaron de presión, extorsión, les digo que esto no se trata de si gana uno u otro. Acá ganaron los trabajadores. Debatir soluciones no es pelear, sino marcar un camino para encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos. Acá hay gente con lupa mirando los tonos, los acentos, las cosas. Entonces, si presidente de la Cámara de Diputados le dice a Economía, che, ojo con tal cosa, eso es un conflicto. ¿Por qué es un conflicto? Es una colaboración. Además, no es de cualquiera, es del autor del proyecto. Del proyecto que luego se convierte en ley, que le está diciendo, mirá que el efecto que queríamos se podía, si ustedes no lo hacen rápido, se podría perjudicar. Y se hizo rápido, y se acabó la historieta. Y vuelvo a lo de siempre. ¿Qué problema hay que se discuta entre nosotros sobre cuestiones y que alguien te diga, che, sobre esto habría que adelantarse, ir más rápido, o en esto parece que es poco y que hay que ir por más? Es normal dentro de una gestión, es todos los días pasan cosas así, todos los días pasan cosas, y no se pensaríamos que todos somos unos robots que nos metieron un chip y que tenemos un programa de lo que hay que decir en cada caso y lo que hay que opinar, con lo que hay que estar de acuerdo y con lo que hay que estar en desacuerdo. No es así. Está Heller. Antes del cierre que me interesaba a propósito de un informe del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, sí, muy atractivo, no podés dejar pasar alguna consideración acerca de la renuncia a ida, como queramos, de Roberto Feletti, porque se produjo más o menos justo a esta hora del sábado pasado. Sí. O sea, llegaste a hablar de que te parecía bien, claro, que Economía tuviera los resortes concentrados de la lucha contra la inflación, pero no hablamos en particular, porque no lo sabíamos, es más, parece haber sido sorpresivo que Feletti no siguiera. Sí, a ver, pues yo no sabía que íbamos a hablar del tema si no hubiera traído la carta de Feletti. Pues Feletti dice en su carta de renuncia que es lo que corresponde, que está bien que se haya pasado allí y que además está bien que el ministro ponga a alguien que tenga las mismas visiones que él para llevar adelante. Es decir, lo que está queriendo decir es que él tiene diferencias. Uh-huh. Incluso lo dice, hay discrepancias. Discrepancia, por eso. Entonces, es eso, es decir, lo cual no convierte en bueno y en malo a nadie. Yo vuelvo a repetir porque se emparenta con el tema anterior. Feletti sabe que el lugar correcto de la secretaría es ese, dentro de Economía, tratando de coordinar política, asumiendo que precios no es un problema. Si nosotros decimos que el problema de la inflación es multicausal, parece una simplificación creer que desde una secretaría se puede resolver el problema de la inflación. ¿Sí? Paso adelante, correcto. Tal vez tendría que seguir pensándose si no hace falta que se abarque más áreas cuando uno habla de esa multicausalidad. Pero nos metemos en un lío bárbaro, déjalo ahí. Te lo tiro como un título nomás. Y no, digo porque muchas veces hay una simplificación al revés, que es hacer la asimilación del Ministerio de Economía cuando el ministro era Cavallo. Cavallo cuando el era... superministerio. Claro, y tenía comercio, industria, agricultura, transporte, obra pública, todo eso era un solo ministerio. Después todo eso se fue descentralizando y Macri lo descentralizó al extremo, etcétera, etcétera. Es decir, este paso es un paso en la dirección correcta, como fue antes un paso en la dirección correcta poner energía también en la órbita del Ministerio de Economía. Está claro que Feletti dice, yo tengo discrepancias, y usted tiene que poner a alguien que piense como que no tenga discrepancias. Y yo en eso, ahí otra vez, mirá, vos podés en el espacio político tener discrepancias y no hay que tenerle temor. Vos podés tener en el ámbito legislativo discrepancias y no hay por qué tenerles temor. Vos podés tener discrepancias entre el ámbito legislativo y el ejecutivo y no tenerle temor, yo por lo menos. Ahora, en el ejecutivo tiene que haber unidad de criterio, porque ahí hay que... Como la palabra lo indica. Ejecutivo. Como la palabra lo indica. Entonces, que en un área tan sensible como esta de dar la pelea contra la inflación, hoy el eje de los problemas que el gobierno debe afrontar para poder llevar adelante su programa, que el ministro de Economía ponga en la Secretaría de Comercio, que pasa a estar a su cargo, alguien que piensa igual, que piensa en el mismo sentido y que le responde, digamos, de una manera natural, porque tiene las mismas ideas de cómo se resuelve, me parece una buena medida. Y eso no tiene ningún demérito para Feletti. Yo estoy hablando de otra cosa, creo que quedó claro, queda suficientemente claro. Vamos a Oxfam, repetimos, es la organización, el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre. Y esto sí me parece interesante, por eso decía que tenía la intención de privilegiarlo. Está buenísimo. Claro, porque esto fue presentado, en lo que va a citar Carlos, en concordancia con la realización del foro de Davos, que es, o Davos... Todo lo contrario. Que es todo lo contrario. Claro. O sea, Davos es donde se juntan los líderes políticos y empresarios mundiales, que hoy lo citó Pedro porque Henry Kissinger, con 99 años, asistió a Davos para decir, che, ojo con Rusia, basta de tontería, volvamos a situaciones de geopolítica mundial que estaban más calmas antes. Bueno, entonces, como tenemos tiempo, algunas consideraciones generales, si querés después, no digo notas de color porque son los datos dramáticos, pero tengo algunos datos de ese informe que te erizan la piel, ¿no? Ahora los vemos. Primero algunas cosas que dice Oxfam en esa presentación, que te quiero aclarar, agregando lo que vos decís, que se hace todos los años, desde hace muchos años, es como una suerte de foro paralelo de Davos. De un lado están los que Oxfam critica y por el otro están las críticas. Como dice, los Oscar, los que están los... Como, dice en el documento, entre otras cosas, la pandemia, que para la mayor parte de la humanidad ha estado marcada por el sufrimiento y ha supuesto una enorme ruptura en sus vidas, ha resultado ser uno de los mejores momentos de la historia para los mil millonarios. ¿Mil millonarios? Sí, sí. Quédate con la palabra, pero también quédate con uno de los mejores momentos de la historia para los mil millonarios. Dice, la riqueza total de los mil millonarios equivale ahora al 13,9% del PBI mundial. Vos dirás, bueno, ¿y esto qué me dices? Mucho. Bueno, en el año 2000, es decir, poco más de 20 años atrás, era 4,4. Es decir, que en 20 y pico de años, se triplicó la porción de la torta que se comen los mil millonarios, digamos. Sí, los 10 hombres más ricos. Ese dato es. Los 10 hombres más ricos del mundo. Y está bien dicho, hombre, son todos hombres. Tienen más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. A ver, imaginémonos todos, cerremos los ojos. 10. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? 7.500 millones. 7.800. Bueno, no importa. Bueno, pero ponele. Ponele. ¿Cuánto es el 40% de 7.800? Si vos pretendés que yo saque esa cuenta cuando apenas... Pero son 3.000 y pico millones. 3.000 y pico. 3.000 y pico. Espérate, población mundial. Pero no importa. Está bien, pero en más o menos en... 7.753 millones de personas. Ponés 77 por 4. 77. Por 4. 4, 308. 308 son 3.080 millones de personas. Es decir, lo que te está diciendo este informe es que los 10 más ricos tienen más riqueza que los 3.000 millones más pobres. 3.000 millones de personas más pobres tienen la misma riqueza acumulada que las 10 personas más ricas. Oxfam dice, los gobiernos deben elevar sin demora la tributación sobre la riqueza, el capital y los beneficios de las grandes empresas e invertir este dinero en la protección de la población con mayores necesidades y en la reducción de las desigualdades y el sufrimiento. Es decir, lo que estamos diciendo permanentemente... Sí, el documento es público, ¿no? Además, recordemos... Sí, lo que salió publicado en los diarios. Y pero el yo, cierre que yo quería datos de algunas que notas no querés de llamar color, de color, pero... Pero son de color, de color negro. De color negro. Claro, sí. De color negro. James Cargill II, para ser más preciso, y su familia, principales propietarios de Cargill... Sí, hoy hablamos de eso. Muy bien. Una de las mayores multinacionales de alimentos a nivel mundial. Su fortuna, escucha, ha aumentado a un ritmo de casi 20 millones de dólares al día desde el inicio de la pandemia. En 2021, Cargill ganó 5.000 millones de dólares de ingresos netos. ¿Ganó? Ganó netos, después de impuestos, ganó netos. Sí, sí, sí. No, digo, porque alguno se puede confundir con el mayor beneficio de toda su historia. Y para entender qué quiere decir 2021, pandemia, 5.000 millones, en el año anterior, la misma empresa, en los mismos países, haciendo las mismas cosas, había ganado también mucho, 1.130 millones. Es decir, con la pandemia pasó de 1.130 a 5.000. Te das cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero te voy a agregar otras notas. Otras notas que son muy interesantes. La riqueza de los 1.000 millonarios se ha incrementado en los últimos 24 meses tanto como en los 23 años anteriores. En el último año, igual que en los últimos 23. En dos años, igual que en los últimos 23. En los dos años, igual que en los últimos 23. En el mundo hay 2.668 mil millonarios. 2.668 en el mundo. Es decir, personas que tienen más de 1.000 millones. 573 más que en el 2020. Es decir, el club de los 1.000 millonarios creció con la pandemia. Como dije antes, estos 1.000 millonarios tienen una riqueza conjunta de 12,7 billones, con B larga. Invito yo cuando veo esto siempre, agarren un lápiz y un papel y escriban 12,7 billones. Vas a ver la cantidad de cero que cero. Tiene. La riqueza que tienen los 20.000 millonarios más ricos del mundo supera el PBI de toda África subsahariana. Y otro, mira qué lindo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es tan rico, dice el informe. Estas cosas sirven para entender la dimensión de lo que uno está hablando. Dice, fíjate, que si perdiera el 99% de su riqueza, o sea, casi todo, seguiría formando parte del 0,0001% de las personas más ricas del mundo. Su riqueza desde 2019, es decir, tomando desde un poquito antes de la pandemia, ha aumentado en un 699%, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado por la pandemia, con pérdidas equivalentes a 125 millones de empleos a jornada completa en 2021. 125 millones de empleos perdidos. A jornada completa en 2021. Es decir, son datos, tengo un montón más, pero quiero mostrar la grosería de esto, porque algunos dicen, pero ustedes están en contra de la iniciativa, no, en contra del exceso, del abuso, del sinsentido. Urge, mirá, digo, solo, Reino Unido, impuesto extraordinario del 25% sí, a los beneficios de las empresas petroleras. Eso es de estas horas. La ganancia inesperada. Urge que en la Argentina avancemos con el proyecto para tratar una ley que grave las ganancias inesperadas. Pasó Heller.